Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. Zumba la Curva. Zumba la Curva. Chiva Raza. La colectiva. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Dame, dame tu sonrisa, loco. Ya el sol acaricia nuestros cuerpos. 10:33, continuamos con el Enredando las Mañanas. Le quiero decir a Mono que me parece que el reloj atrasó un poquito, así que capaz que le tengan que dar dos golpes más. Ahí vino a darle los golpes. Che, mandamos un saludo a nuestro ex, a nuestro compañero Javier Mechulán. Exactamente, que hoy mismo va a dar un taller, la noche. Así es, y además estuvo participando para elegir los temas de este Enredando. Así es. ¿Podríamos decir que el vago que más sabe de música en Jujuy? Lo de vago, seguramente. Lo de música lo ponemos en duda. Lo de música lo ponemos. Che, bien, pasamos nuestro contacto para toda la gente que se quiere comunicar con nosotros. Lo puede hacer a través de nuestra página web www.rnma.org.ar, o si no, también se puede comunicar con nosotros a través de nuestro Facebook, Red Nacional de Medios Alternativos. Menos mal al que no próximo tenemos... entrevistado lo podés presentar vos, Pachu. Escúchame, menos mal que no tenemos cámara, ¿no? Pero porque si estaría, tendríamos una cámara y estaría viendo así con capucha, fumando, parecía que... No sé qué sería esto, ¿no? Así es. Pero bueno, vamos a nuestro próximo tema. Uno hubiese pensado que luego del amplísimo rechazo popular que hubo al fallo del 2-1, la justicia iba a entender que estaba, digamos, fuera de foco, estaba en orsay, podríamos decir, respecto de los anhelos, las intenciones populares. Pero no, allá en La Plata dieron un juez el 2-1 a Dupuy y a Fernández, dos genocidas, ¿no? Abel Dupuy y Ramón Fernández. Dupuy tiene fue condenado a cadena perpetua por 5 asesinatos, una tortura seguida de muerte y 57 casos de tormentos. Esa persona está beneficiada por el 2-1. Bueno, para profundizar sobre esto, nos comunicamos con Carlos Ayman, de Justicia Ya de La Plata y de la Asociación de Detenidos Desaparecidos. Carlos, ¿nos estás escuchando? Sí, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, ¿podrías comentarnos? Sabemos que hoy se realiza una marcha en contra de esta decisión judicial, pero ¿podrías profundizar un poco en el tema? Bien, sí, hoy, en principio, hoy a las 5:30 de la tarde, hacemos una marcha unitaria para repudiar nuevamente lo que pensamos que no íbamos a tener que volver a repudiar, por lo que vos comentabas hace unos instantes en cuanto al amplio y universal, digamos, rechazo al 2-1 que hubo y que se expresó en las marchas del 10 de mayo y más o menos por esa fecha en casi todas las ciudades del país, ¿no es cierto? Una movilización que solamente en Capital se calcula en más de 600.000 personas. Pero bueno, lamentablemente tenemos que volver a salir a la calle por el mismo tema. Esta vez con un juez federal, Smoris, que es un juez subrogante en realidad, porque el Tribunal Oral Federal tiene creo que un solo juez fijo y los demás son subrogantes, pero que además con el agravante de que este juez que ya había intentado beneficiar con domiciliarias nada menos, por ejemplo, que Chicolás, además hoy es uno de los tribunos, digamos, de los tres jueces que están juzgando el juicio llamado CNU, que bueno, o sea que es un antecedente jodido, ¿no? Pero bueno, como bien vos decías, para poner un poco más en conocimiento quién es Dupuy, que es uno de los genocidas beneficiados por este fallo de Mori, Dupuy fue el que asumió el mando de la U9 el 13 de diciembre del 76 y estuvo hasta principios del 79. Para entrar nomás, cuando entró, lo que hizo fue una requisa a los presos, obligándolos a desnudarse, sacándolos a todos de la celda, rompiéndoles todas las pertenencias que tenían y formando dos filas de penitenciarios que los volvieron a golpear a todos los compañeros. Así empezó. Su mandato estuvo signado por los golpes permanentes, el envío a las celdas de castigo, los chanchos, donde ni agua se les daba a los compañeros. Así que es un genocida que además, bueno, está, como vos, también vos bien dijiste, fue condenado a perpetua por el asesinato de estos compañeros, de Dardo Cabo, de Roberto Rufino Pirley, Ángel Giorgiadi, Rapaport, Juan Carlos Degui, y por la tortura seguida de muerte de Alberto Pinto. Ramón Fernández, o el Manchado Fernández, que también se lo juzgó en el mismo juicio a la Unidad 9 y se lo condenó a 25 años, también era autor de tormentos en 13 casos y autor también del delito de tortura seguida de muerte en perjuicio de Alberto Pinto. A ver, estos son los personajes, claro, a los cuales este juez pretende otorgar de manera totalmente irregular, porque si nos atenemos a que Argentina adscribió a los fallos, a las cosas internacionales, a las cuestiones internacionales sobre derechos humanos y está obligado a respetarla, ya nomás el 2x1 no va en delitos de lesa humanidad o de terrorismo de Estado. O sea que es irregular desde ese lado. Pero además lo que se trata de imponer una vez más es tratar de hacernos pasar como normal y natural que estos tipos se vayan a la casa con alguna... o a la calle, peor, como en este caso, como con alguna de las prebendas que les sigue dando este Estado, que sigue sin reconocer su responsabilidad en la desaparición de 30.000 compañeros detenidos por desaparecidos. Es decir, este Estado, con nombres distintos, básicamente sigue siendo lo mismo. Y estas cosas, como este tipo de fallo, siguen demostrando precisamente eso. Es decir, el Estado sigue protegiendo a estos genocidas. Nosotros tenemos un porqué. Evidentemente hoy hay una avanzada de este gobierno para tratar de aplicar un plan de hambre que no pasa sin represión. Claro. Por lo tanto, más allá de que ideológicamente ellos también están de acuerdo con el tema, con la teoría de los dos demonios y intentar el perdón, que es también un tema subjetivo, pero objetivamente ellos necesitan darle tranquilidad a las Fuerzas Armadas para poder utilizarla en la represión interna. Claro. Represión que va creciendo desde el sur al norte y de este a oeste, ¿no? Claro. Carlos, desde aquí, desde Jujuy, sí, nos llama la atención. Bueno, nosotros en Jujuy tenemos ex detenidos desaparecidos, sobre todo y algunos que continúan desaparecidos, sí, sobre todo desde el ámbito sindical, en particular Mina Aguilar y Ledesma, sí, que fueron trasladados a la Unidad 9 de La Plata, o sea, que claro, no jugó un papel menor, digamos, no era un centro más de los distintos CCD que existió en el país, sino que jugó un rol importante a nivel nacional dentro de la represión de la dictadura, ¿no? Sí, sí, pero aparte de que vivió con aquellos, digamos, traslados vergonzosos en aviones, en condiciones infrahumanas, ¿no? Sí. Y al recibirlos, se los recibía con una golpiza. Pero además de eso, la Unidad 9 tuvo la particularidad de ser, digamos, ambivalente en cuanto a que era una cárcel legal, donde claro, había compañeros que estaban o por los consejos de guerra o a disposición del PEN, fue un lugar donde se secuestró a compañeros. Claro. Entonces, cumplirse ese doble rol, que para hacia el mundo era, digamos, un lugar legal, pero allí hubo no solo las torturas que padecían todos los presos, sino que además hubo traslados de presos a centros clandestinos de detención donde eran torturados y eran vueltos a llevar a la cárcel. Claro. Entonces, además hubo se aplicó la ley de fuga contra varios compañeros, y donde se utilizaba a los compañeros como rehenes frente a, por ejemplo, cuando vino Videla a visitar acá YPF, se llevaron a compañeros a un centro clandestino de detención, los retiraron de ahí y avisando que si le pasaba, había algún tipo de atentado a Videla, ellos lo iban a matar. Digamos, así funcionó la Unidad 9. Esa fue esa ambivalencia entre legal e ilegal, legal entre comillas, obviamente, claro, porque nada que hubo la dictadura por ser una dictadura fue legal, mucho menos el terrorismo de Estado, y esta cárcel sí estuvo inmersa dentro de lo que fue el plan sistemático, en este caso para tratar de doblegar la voluntad de los compañeros, en el caso en que se llegó inclusive no solo a los compañeros, sino se llegó a secuestrar y desaparecer familiares y abogados de estos presos. Y nada más ni nada menos que Dupuy fue uno de los que dirigió este establecimiento. Es que fue el que dirigió en el peor periodo, claro, además, en el periodo más virulento del terrorismo de Estado. Carlos, recién decíamos que pareciera que nada hubiese pasado, ¿no? Y justamente en cuanto a eso, ¿qué pasó con el fallo, ¿no?, de la Corte Suprema en el caso Muiña? ¿Cómo quedó eso? Claro, eso lo que quedó es que en un mamarracho jurídico quedó. ¿Por qué? Salieron a contestar o a tratar de parar la inmensa movilización que, como decíamos hoy, sucedió a partir del fallo Muiña. Entonces, desde el Poder Legislativo lo que se hizo fue hacer una ley que realmente es un mamarracho, ¿no? Porque es una ley que deroga a otra ley que ya había sido derogada en el 2001. Por lo tanto, la tuvo que habilitar para poder volver a derogar. Una cosa que nadie entiende y que fue para sacarse el lío de las manos y para tratar de parar y crear, cosa que creo que en gran parte lo lograron, por lo que nos está pasando acá, de crear en el ambiente del país el creer de que eso ya pasó. Porque es cierto, cuando nosotros vamos a decir, no, pero acá se vuelve a aplicar el 2x1, como eso ya no estaba derogado, te dicen. Claro. Digamos, en el subjetivo, en el ideario, crearon una imagen de que esto ya había pasado con esa ley que, repito, es ambigua. Lo que hay que hay que hacer es refrendar los fallos la legislación internacional que prohíbe la aplicación de cualquier tipo de reducción en las penas a los condenados por delitos de lesa humanidad. Simplemente eso, y es lo que no han hecho. Carlos, ¿nos podrías comentar qué actividades tienen programadas entonces en base a esta bueno, a este fallo? Nosotros este lunes que pasó hicimos una conferencia de prensa y radio abierta en la esquina de los tribunales, este, que es donde además está haciendo el juicio de la CNU. Este, y bueno, y allí lo llamamos a una movilización para hoy a partir de las 5:30 desde Plaza Moreno de la Ciudad de La Plata, en donde vamos a marchar terminando en Casa de Gobierno. Desde lo legal hay ¿tienen posibilidades como querellantes, como...? Sí, hemos hecho presentaciones, se ha apelado. En realidad, a ver, nosotros sí, apelamos y esto va a la Cámara y suponemos que en la Cámara van a tener que anular esta posibilidad del 2x1 en estos casos específicos. Pero digamos que no debiera ser así, no debiera haber existido el fallo del 2x1, claro. Pero bueno, ante cada fallo tendremos que apelar en la Cámara. Nosotros, como querellantes, y lo van a hacer todas las querellas y la Fiscalía también, ya se ha apelado y eso está en manos de la Cámara, que no tiene un plazo para expedirse, pero suponemos que no va a tardar mucho en expedirse. Bueno, Carlos, agradecemos mucho la entrevista y bueno, desde aquí más vale que todo nuestro apoyo y seguramente vamos a hacer el seguimiento de este caso y esperemos que esto no vuelva a abrir una ola de estos fallos por parte de los sectores más retrógrados de la justicia, ¿no? Sí, yo creo que si pasa, sí va a abrir una ola. Si pasa lo de la Cámara, claro, yo creo que va a volver a sumarse a los 700 que habían pedido después de la Corte Comunia, ¿no? Pero bueno, les agradezco y cualquier cosa estamos a sus órdenes y para poder mantener informados, porque lo que pasa hoy en La Plata mañana puede pasar en Salta, en Jujuy, en Córdoba, claro, o en Santiago del Estero o en cualquier provincia de nuestro país, ¿no es cierto? Totalmente. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes y un abrazo. Un abrazo. Bien, ahí pasaba Carlos Saiman, que nos comentaba, ¿no? Nos hacía un relato, nos comentaba la marcha que se va a realizar hoy en contra, ¿no?, del fallo de el 2x1 a dos genocidas por parte del juez federal Alejandro Smoris. ¿Les parece que escuchamos un poco de música y continuamos con El Enredando? Monólogo número 2010.

Enredando las mañanas. De lunes a viernes de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Viva Pelula, Pelula, Bim Bum. Lulu se puso linda, que se rinda el macho cruel. Fui yo quien fui rendido de marido a cascabel. Y sonaré. Continuamos con el Enredando las Mañanas, 11 y 35 minutos. Estábamos aquí charlando con nuestro compañero Mechulán, pero vamos a nuestra próxima nota. Bueno, se cumplieron este 19 de junio ya 2 años de la desaparición de Diana Colman. Estamos en contacto con Isabel, su madre. Isabel, ¿nos estás escuchando? Sí, sí, la escucho. Perfecto. ¿Nos podrías contar, porque bueno, hace 2 años que no contamos con Diana y sin embargo pareciera que para el Estado es una causa cerrada? Sí, yo creo que para el Estado es una causa cerrada al ser de una familia humilde y no tuvo la repercusión que tuvo el caso de Micaela García. No tengo nada en contra de la familia de Micaela, claro, pero creo que a la familia de Micaela se le dio muchos recursos y en 15 días encontraron el cuerpo de su hija y yo hace 2 años que vengo tocando puertas y no encuentro justicia, ni siquiera encuentro nada. Es lamentable, pero es así. ¿Nos podrías comentar, bueno, cómo fue la historia de Diana y cuáles son las actividades que se desarrollaron este 19? Bueno, Diana desaparece un 19 de junio del 2015 al encontrarse con su expareja, que es Juan Sardina. De ahí nunca más regresó a la casa hasta la fecha. Y desde ese momento nosotros nos unimos a diferentes organizaciones a hacer marcha, a hacer corte de ruta, todo, pero solución no encuentro hasta ahora. Y hicimos el lunes la marcha por los 2 años y la gente empieza a decir que es política. Yo no hago política con mi hija, claro, porque para mí, yo quiero encontrar a mi hija, a mí no me interesa la política. Claro, totalmente. Bueno, y ¿cuáles son las acciones que han ido realizando en el grupo por encontrar a Diana? Y hemos hecho corte de ruta, hemos hecho manifestaciones en la fiscalía, ahora hace poquito se cambió de abogado y este abogado se está moviendo un poquito más, ya que ahora pidió la imputación de la expareja de Diana, y ahora falta que el juzgado firme y para que ya esté en la causa el hombre este, al que yo acusé del primer momento, porque como me dice el fiscal, hay varias líneas investigativas, pero yo me inclino a la de Juan Sardina, que fue la última persona que estuvo con ella, que fue con la que yo le vi a mi hija conversar. Yo no le puedo después acusar a otra persona, porque después que surjan las investigaciones es otro tema. Yo no le puedo acusar a nadie. Yo acuso a Juan Sardina y a nadie más. Claro, y lo que se exige es la aparición con vida de Diana. Me acuerdo hace poco, nomás bueno, tuvimos lo que es la marcha del 3 de junio, ¿no? Donde varios sí, políticos también y ramas del Estado y los gobiernos se colgaron el cartel de ni una menos, pero ahora nos preguntamos dónde está la responsabilidad en la búsqueda de Diana, como de tantas otras mujeres desaparecidas y en democracia. Sí, la verdad que el caso ni una menos a mí no... No sé, no le creo esa historia de ni una menos, porque yo fui a una reunión de ni una menos en Chacarita y ahí me enteré que para subirse en el palco uno tenía que pagar, y para mí no es así. Si yo soy una afectada, tendría que yo subirme gratis, no tendría que pagar para estar en el palco. Claro, la verdad que es todo negocio. Totalmente. Bueno, ¿cómo dentro de las acciones legales que comentabas, ¿qué avances ha habido en cuanto a la búsqueda de pruebas, de evidencias? Y hasta ahora yo creo que no hay nada en concreto, porque si hubiera algo en concreto, yo creo que ya tendría que haber un detenido, o por lo menos el fiscal me tuviese el honor de decirme, bueno, acá encontramos el cuerpo de su hija o le encontramos a su hija. Son 2 años que no pasó nada. Pero igual yo sigo insistiendo, sigo tocando puertas a la fiscalía, hasta el juzgado, por todos lados. Isabel, en el momento de la desaparición de Diana, ¿no hubo respuesta de la policía, digamos, en la búsqueda de, bueno, colgar las fotos? ¿Cómo se dio en ese caso? No, inclusive nosotros hemos pedido para que por todos los patrulleros de acá de Presidente Perón tenga imprimida la foto de Diana, y nunca ocurrió eso. Bueno, agradecemos la entrevista. Queríamos esto, ¿no? Poner de manifiesto y hacer público la importancia que tiene este caso. Ya 2 años es un tiempo demasiado prolongado. Y desde aquí todo nuestro apoyo, y seguramente cualquier novedad que haya estaremos en contacto para hacerlo lo más público posible. Bueno, muchas gracias y hasta luego. Hasta luego. Bien, ahí pasaba Isabel Colman, madre de Diana Colman, ¿no? Que hace 2 años desapareció. Bueno, nos comentaba esta terrible situación y no el reclamo, ¿no? Ante el gobierno, ante la justicia y la policía, que no dan respuesta a la aparición de Diana. Nos vamos quedando con poquito tiempo, así que vamos a un rápido intermezzo musical y ya volvemos con el próximo bloque. Así es. Vos te fuiste y no sabía que no te iba a volver a ver. ¿Qué puedo hacer? Voy a enloquecer. Desde el viernes, todo el sábado, el domingo yo te esperé. Yo te busqué. Vos te fuiste y no sabía que no te iba a volver a ver. ¿Qué puedo hacer? Voy a enloquecer. Desde el viernes, todo el sábado, el domingo yo te esperé, yo te busqué. Y ahora estoy acá furiosa bailando cumbia con las piernas. yo te esperé, yo te busqué. Y ahora estoy acá furiosa bailando cumbia con las pibas. No me olvido de nada, no me olvido de vos, no. Hay un fuego que me está quemando loca por adentro, y es un fuego violento que no se quiere calmar. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. La Negra. Zumba la Curva. Zumba la Curva. Chiva Raza. La Colectiva. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org. Dame, dame tu sonrisa. 11:45, continuamos con el Enredando las Mañanas aquí en el estudio de Radio Pueblo en una mañana muy soleada. Una mañana muy soleada y estamos con una grata presencia. Así es. Hola, ¿cómo estás? Buenos días. La verdad que te extrañábamos. ¿Me escuchas, Panchito? Yo sí te escucho. Vine con un compañero, Roberto, 19 años y ya es contador. Igual que vos. Igual que yo. Che, bien, ¿les parece que vamos a nuestra próxima nota? Vamos a la próxima nota, una nota que, como decíamos al principio, nosotros tuvimos, veíamos anoche, los medios hegemónicos, algunos pasaban el partido de Boca, la contra, pero hegemónica también, pasaba el discurso de Cristina Kirchner. Y como que quedó muy en el aire y no sé, y por lo menos anoche no se había hecho lo suficientemente público, el hecho de que PepsiCo, ¿no? PepsiCo es la empresa madre, digamos, de Pepsi y produce también snacks, papas fritas, que PepsiCo cerró una planta con 600 operarios, o sea, son 600 familias que quedarían en la calle a partir de este cierre de PepsiCo. Y bueno, queremos preguntarle, porque hay toda una trama detrás de todo este cierre, ¿no? De presiones para... ¿A quién? ¿A Javi lo querés preguntar? Claro, no sé. Hola, Javi. Mira, Javi, bueno, ¿cómo Javi, estás? Decido, bueno. ahora que volviste el Enredando, ¿qué es lo que pasó en PepsiCo? Y yo creo que, bueno, que es la situación del país. Así es. No te pongas celoso, te estoy mirando a vos ahora. No, digo que hay toda una trama que le queríamos preguntar a Camilo, de presiones, ¿no? Ante las avanzadas que hubo de la clase obrera, de reivindicaciones que consiguieron y ahora justamente, digamos, cierran. Todavía no, en Mono todavía no puede hacer contacto. ¿Te acordás, Javi, cuando todas esas, toda esa presión la pasabas vos? Le falta maña, Mono. ¿Vos qué hubieses hecho en este momento? Hubiese hablado a Pablo Eduardo Contreras para preguntarle del cine o no. Bueno, estamos a la espera de que el nuevo productor... Mono, llega el viejo productor y te... Y se pone nervioso. Y se pone nervioso, exactamente. No te preocupes, Javi, no te va a quitar el trabajo, vos llamá tranquilo nomás. Se cae de risa, se ríe. Se ríe. Bueno, me encanta verla a la Pachu en esta mesa. ¿Viste? Es algo que siempre dije, desde hoy. ¿Es verdad que cuando empecé el Enredando vos siempre quisiste que la Pachu esté ahí? Siempre. Mira vos. Una cosa buena es que con la Pachu podemos fumar. ¿Viste? ¿No contesta? ¿Qué cosas? Bueno, decíamos que fue algo no muy dado a conocer, por lo menos anoche en la prensa. Yo recuerdo siempre, y lo comentaba al principio de Está Enredando, que allá cuando fue la reforma del Estado 1 de Menem, ¿no?, que abrió la puerta a la reducción del Estado, en fin, todas las instancias, ¿no?, neoliberales que se fueron dando acá, también quedó oculto a esa noticia, en este caso con el tema, en aquel momento, con el tema de Daniela Oswald. Y ahora el triunfo de Boca y qué sé yo, o el discurso de Cristina Kirchner, llenaban, pero por lo menos en las páginas virtuales de los diarios, llenaban una tercera parte de las páginas, por lo menos, y no había, sin embargo, una nota respecto de lo que está sucediendo en PepsiCo, ¿no? Algo que es terrible, porque no solamente son 600 familias que se quedan en la calle, sino que tiene que ver también con una reestructuración general del capitalismo argentino, como mencionaba Lucita hace unos instantes, ¿no? Así es, por un lado, vos, como vos decías recién, ¿no?, todos los medios hegemónicos ocultando esta noticia, y los medios oficiales, podríamos decir, en un gobierno que te dice que está creciendo el empleo, que se están recuperando los puestos perdidos, sin embargo, al mismo tiempo, de toda ya empezando la campaña, ¿no?, tenemos casi 600 familias que están quedando en la calle. Así que bueno, queríamos hablar, digamos, con Camilo para que nos cuente esta situación. No nos podemos comunicar, pero sí no queremos dejar de denunciar todo el ajuste que estamos viviendo como clase trabajadora, ¿no? Vamos a un pequeño intermedio musical mientras tratamos de contactarnos con Camilo. Dame tu sonrisa, loco. Ya el sol acaricia nuestros cuerpos. Comenzá a ser vos mismo. Si es que corre sangre dentro, si es que amas a la gente, ámate pronto por dentro. Se te viene la mañana divagando. Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. Zumba la Curva. Zumba la Curva. Chiva Raza. La Colectiva. La Recuerda. Las radios de la RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Viva Pelula, Pelá, Pim, Pum. 11:55, continuamos con el Enredando las Mañanas. Pasamos nuestro contacto para toda la gente que se quiera comunicar con nosotros. Falta 5 minutos. No, pero puede... continuamos. Bueno, dale. ¿Puede la gente seguir nuestra página web de las noticias que subimos o no? Así que bueno, se pueden. Ahí se conectan con nosotros a través de www.rnma.org.ar o si no, a través de nuestro Facebook, Red Nacional de Medios Alternativos. Bueno, desgraciadamente ya queda muy poquito tiempo. Pudimos establecer contacto, pero ya no nos queda mucho tiempo como para hacerle lo que queríamos, ¿no? Una entrevista bastante profunda a Camilo Mones de la Comisión Interna de PepsiCo. De todas formas, seguramente esto se tomará en el próximo, Enredando. Una situación compleja, una situación ligada también a esta... A lo que pedía Luía hacía poco, ¿no? De reducir los costos laborales, donde hay una intención de tercerización y de deslocalización de la producción para lograr esa tercerización y para imponer a los trabajadores reducciones en las conquistas que han logrado a lo largo de los años. Bueno, seguramente Camilo va a profundizar eso cuando... si podemos entrevistarlo en el próximo Enredando, ¿no? Así es, la verdad que estuvimos un Enredando bastante cargadito, ¿no? Bastante agitado. Hace 2 años que venimos, Javi, ¿vos te acordás? Sí. Hace 2 años que venimos haciendo el Enredando y siempre, todos los programas para David son agitados. Yo lo vi muy agitado hoy. Sí, la verdad que me costó subir la escalera. Esta mañana me no voy a decir la palabra porque se va a hacer, me va a corregir en vivo. Me hizo mucho frío. Está muy bien. La verdad que me encanta saber que está Enredando se va civilizando. Así es, che, bueno, nosotros nos vamos despidiendo. Nos despedimos. Para vos, nosotros continuamos el Enredando, pero ahora nos despedimos, ahora ya no lo continuamos. Creo que no. Perfecto. Bueno, nos despedimos. Agradecemos a Javier Mechulán, Javier Chivo Mechulán, por haber estado participando de los últimos minutos de este Enredando. La verdad que una muy grata visita que Javi pueda darse un paseo por aquí por la radio. Voy a volver más seguido. Te esperamos. Los comerciantes no, porque cuando cada vez que viene por aquí hay un decomiso. No va a parar a la olla de Panchito. Sí, bueno, nos estamos viendo y escuchando el miércoles que viene. En 15 días. No le pega una. Pancho, por favor, vámonos antes de que siga hablando. ¿Qué estás comiendo, Pancho? ¿Nada? Chicle. Sin chistar, calles inteligentes, alemanas para armar. Mecha te encontrás con tanto humo, el bello fiero fuego no se ve, y hay algo en vos que está empezando a asustarte.